Escúchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. Seguimos abriendo la persiana, estamos en la segunda parte del programa. Un estudio de la organización internacional Barómetro Global de los Derechos de los Homosexuales, publicado en febrero del 2020, dice que Uruguay es uno de los países que más protegen los derechos de la diversidad sexual en el mundo. La lista la completa Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo y Malta, lo que convierte a nuestro país en el primero de América Latina en esta materia. En los últimos años, Uruguay incorporó a su marco legal nuevas normativas que reconocen diversas integraciones familiares y amplían derechos para las personas de la diversidad sexual, como por ejemplo las leyes de unión concubinaria, el matrimonio igualitario, fue el país número 12 del mundo en aprobarlo, la modificación de los procesos de adopción y reproducción asistida, y en 2018 la ley integral para personas trans. Le damos la bienvenida a la persiana, a Federico Bianchi, el secretario general de la Secretaría de Diversidad del Partido Nacional. Buenos días, Federico. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estás? Como para ir conociendo más sobre la Secretaría, ¿cuándo y cómo nace allí en el Partido Nacional? Bueno, la Secretaría se crea en el año 2019, en realidad, a instancias de la presidenta del directorio de aquel entonces, Beatriz Espimón, la hoy vicepresidenta de la República. Durante el año 2019 se hicieron algunas actividades, pero bueno, los que son militantes políticos saben que en año electoral esas cosas como que pasan un poco a segundo plano. Y después, bueno, durante el 2020, por la pandemia, se hizo menos encima, alguna cosa por Zoom y eso, pero menos, y bueno, por eso fue que decidimos este año hacer un relanzamiento de la Secretaría. Federico, ¿qué personas entran dentro de la diversidad para el Partido Nacional? Bueno, primero las personas de la comunidad LGBT y Q+, y bueno, pero también tenemos compañeros y compañeras que son inmigrantes, personas afrodescendientes. El espectro es bastante amplio. La Secretaría depende de la Comisión de Derechos Humanos del partido, entonces apunta a algo, bueno, como la diversidad en general en nuestro país, ¿no? Apunta a algo más global que solamente la diversidad sexual. Bien. Bueno, hace algunos días, seguramente lo hayas leído, fue asesinado Samuel Luis, un joven gay en La Coruña, allí en España. Pero también hace unos días, el 13 de junio, en el Parque Rodó, hubo un incidente donde fueron chocados con un auto un grupo de jóvenes de una colectiva artística, con una situación de violencia y de odio. ¿Qué análisis desde la Secretaría, desde el Partido Nacional, hacen de estos hechos? Bueno, el análisis que hacemos nosotros es que lamentablemente nos damos cuenta que solamente con los derechos no alcanza, que ya los derechos es un montón. Fíjate que en España tienen matrimonio igualitario desde el año 2005, nosotros en Uruguay desde el 2007 tenemos la ley de unión concubinaria, que es nuestra unión civil, y sin embargo siguen pasando estas cosas. Por lo que vamos nosotros, por lo que nosotros trabajamos, es porque tengamos también las mismas libertades, ¿no?, que los heterosexuales, la misma libertad de poder caminar con nuestra pareja de la mano, de besarnos en una esquina, que me parece que es un poco también por lo que, sin caer en comparaciones, pero por lo que están luchando también las mujeres, ¿no?, el tema de poder caminar por la calle a la noche sin miedo a que las estén persiguiendo, no sufrir el acoso callejero. Bueno, las personas de la comunidad LGBT, en ese sentido, por más que nosotros somos una minoría y las mujeres son la mitad de la población, tenemos una problemática similar. A veces no alcanza con tener los mismos derechos, a veces también necesitamos poder disfrutarlos con la misma libertad que los demás. Y Federico, ¿qué, en base a esto que estás diciendo, qué pasos considerás que podría dar Uruguay para seguir avanzando en la agenda de derechos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, desde, o por lo menos que nosotros estamos intentando hacer, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo, la lucha en la calle fue por la conquista, ¿no? Me parece que ahora tenemos que ir más hacia el convencer al otro. Porque ahora estamos luchando, la lucha es contra la homofobia, y la homofobia es ignorancia. Y cuando una persona es ignorante, uno lo que tiene que intentar hacer es educarla, ¿no? Deconstruirla, que deje de pensar como pensaba. A veces cuesta más, lo vemos en nuestras familias, de repente con los adultos mayores, que son a los que más les cuestan estos temas. Entonces, me parece que tenemos que apuntar más a eso, ¿no? A crear espacios públicos de integración, espacios públicos que permitan la diversidad, que pueda haber un sector de niños y que sea lo más normal del mundo que haya una parejita LGBT más besándose. Que esas son cosas que, lamentablemente, en Uruguay todavía faltan, más aún en el interior, pero en Montevideo también sigue faltando, sobre todo dependiendo en qué parte de la ciudad te ubiques. Ustedes cuando hicieron el relanzamiento, Federico, ¿hicieron como una propuesta de proyecto? ¿Tienen ideas concretas para implementar con la población que abarca la diversidad? Sí. El trabajo que nosotros vamos a hacer principalmente es hacia el partido, ¿no? No tanto hacia el común de la sociedad, digamos. Nosotros lo que queremos hacer primero es colaborar con las distintas autoridades que tiene el partido en lo que tiene que ver con temas de diversidad, ¿no? De repente coordinar entre el Ministerio de Desarrollo o alguna autoridad del Ministerio de Desarrollo Social que trate los temas de diversidad, bueno, con la intendencia, no sé, de Paysandú, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Después queremos visibilizar a la comunidad LGBT que tenemos en el partido, que es mucha, mucha más de la que nosotros nos pensábamos, la verdad, y mirá que yo milito en mi partido desde hace muchísimos años, y sin embargo ahora se nos ha acercado muchísima población LGBT que es blanca o que milita en el partido o que vota el partido. Y nos parece que visibilizándola, demostrando que también en nuestro partido tenemos personas de esta comunidad, es una forma de contribuir también a la sociedad. Y también permitir que esa... El Uruguay es un país de partidos políticos, ¿no? Y muchas veces las personas que no tienen un partido se sienten por fuera de la política. Entonces nosotros queremos que todas esas personas, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, queer, intersexuales, que no se sienten o que no comparten la ideología que tiene la oposición acá en el país, o sea, una ideología de izquierda, sepan que pueden encontrar un lugar en el Partido Nacional. Sabemos también que el Partido Colorado está trabajando en el mismo sentido. Bueno, entonces la idea es que no haya ninguna persona en nuestro país que sienta que por su orientación sexual no tiene un espacio político en el que sentirse representada. Teniendo en cuenta, Federico, esto que justo denuncias, ¿no? Vinculado a la ideología, a esto de la izquierda y la derecha... ¿cómo es posible, o sea, cómo piensan ustedes introducir esta temática para que, digamos, los referentes del Partido Nacional y en general se puedan apropiar e incluir verdaderamente los intereses de la comunidad cuando históricamente no ha sido una característica del partido contemplar las necesidades de la comunidad LGTB? Bueno, pues sabes que... Bueno, ustedes sabrán todo el lío que se armó con las supuestas declaraciones del presidente del directorio, el TODES y todo eso. Eso nos dio visibilidad de las redes. Bueno, supongo que también en parte por eso me invitaron para la entrevista, lo cual agradezco mucho. Y salió más que nada de los grupos antiderechos, ¿no? No solo de militantes o de personas votantes de mi partido que puedan estar en contra de los derechos de las personas LGBT, sino de otros partidos. Bueno, se armó también un debate ahí entre un legislador del Partido Nacional y uno del de Cabildo Abierto. Entonces eso ha hecho que tomáramos más visibilidad nosotros, el tema que estamos trabajando, que chicos de todas las listas del partido se fueran acercando. Y eso también ha hecho que sus legisladores le dieran importancia al tema, ¿no? Nosotros ahora empezamos una ronda de contactos, que tuvimos la primera, creo que fue el viernes pasado, el jueves pasado, con el coordinador de la bancada del Senado, del partido, con Gustavo Penades. Ahora tenemos otra mañana jueves con la senadora Gloria Rodríguez. Y la idea es seguir teniendo distintas reuniones con distintas autoridades del partido, que estén en el Parlamento, en el Gobierno Nacional, intendentes, lo que sea, que quieran ir mostrando como su respaldo a la Secretaría. Y esa va a ser una forma, digamos, de que vayan abriendo espacios y abriendo cabecitas también, ¿no? Y como decimos nosotros, tocando corazones. Me pasó algo interesante hace unos días. Estaba sufriendo bastante bullying desde las redes, bastante, porque miren que no es fácil la tarea que nos ha tocado, sobre todo por el temple que tenemos mis compañeros y yo, los que estamos ahora en la dirección de la Secretaría, con Jonathan y con Mercedes, y estamos tratando de hacerlo con mucho temple, sin pelear, sin ir a donde nos quieren llevar, que es al barrio. Y bueno, la verdad que veníamos pasando por días bastante complicados y una autoridad del partido, ayer lo hablaba con unos amigos, como que nos dio su respaldo en las redes y repitió una nota que dimos la semana pasada, y ahí increíblemente se calmaron un poco las aguas. Entonces me parece que se trata un poco de eso, de conseguir esos respaldos para que, bueno, haya otros que digan, no son cuatro gatos locos, o como me dijeron a mí la semana pasada, que era un infiltrado de la izquierda en el partido, no es así, somos blancos, tan blancos como cualquiera, que simplemente tenemos otra orientación sexual. Federico, pero yo no conozco cómo se organiza internamente el Partido Nacional, pero ustedes, al ser una secretaría del partido y no un grupo, una comisión, ¿no deberían tener la postura del partido? ¿Cómo se manejan esas tensiones? Bueno, el partido en este tema no tiene una postura que vos puedas decir, bueno, acá se hace A, o se hace B, o se hace C. Y la verdad que nos han dado mucha libertad en este aspecto, tanto el presidente del directorio, Pablo Iturralde, como la presidenta de la comisión a la que vos haces referencia, que nosotros, digamos, respondemos, que es la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Gloria Rodríguez, nos han dado mucha libertad ellos dos, como para poder hacer, bueno, lo que entendamos que es mejor. Federico, uno de los grandes opositores de la ley integral para las personas trans fue el actual subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, quien afirmó en su momento que se verá afectada la natalidad, y bueno, también dijo que esa ley está en contra de la ciencia, porque no es posible cambiar el sexo biológico, seas hombre o mujer, al momento de nacer, más allá de las apariencias físicas. Eso fue lo que dijo en ese momento Gerardo Amarilla. ¿Qué opinás sobre esas afirmaciones? Bueno, sí, Gerardo, el subsecretario Amarilla, en realidad también estuvo en contra en su momento del matrimonio igualitario. Recuerdo un debate en la casa del partido en el que él participó y, bueno, hizo público su oposición y su voto en contra del matrimonio igualitario. Creo que responde más a temas religiosos. Él es evangelista, creo que es pastor evangelista, pero no me animo a asegurarlo. Creo que responde más a temas religiosos que a otra cosa. ¿Qué te puedo decir? A ver, obviamente no lo comparto, no me siento cómodo con ese tipo de comentarios. Me alegro de que Gerardo esté trabajando en el Ministerio de Ambiente, porque es un Es una persona que se ha preparado mucho para el cargo que está ocupando. Creo que está haciendo un buen trabajo desde el Ministerio de Ambiente. Me preocuparía si fuera el secretario, el director nacional de diversidad en el Ministerio de Desarrollo Social. Eso sí me preocuparía, pero como está en encargo en el Ministerio de Ambiente y realizando una labor para la que se preparó y que, como digo, la está haciendo de muy buena manera, bueno, me quedo tranquilo. Tuvimos un ministro de Defensa que dijo que esto del matrimonio igualitario eran derechos pequeños burgueses, ¿no? Un presidente que durante su gobierno se votaron buena parte de la agenda de derechos y dijo que no servían para nada. Entonces, creo que tener una persona que votó en contra de la ley trans y del matrimonio igualitario del subsecretario del Ministerio de Ambiente no es algo que le vaya a hacer mal al país. En ese sentido, Federico, tú justo decías hace un rato esto de, bueno, cambiar las cabezas, ¿no? Y nombrabas, bueno, la relación justamente de Gerardo Amarilla con la Iglesia, que para el Partido Nacional hay un lazo muy estrecho también implícito, ¿no? ¿Qué opinión tienen sobre la educación sexual integral, por ejemplo, para niñas, niños y adolescentes? A ver, ¿qué pasa? En el Partido Nacional, este tipo de temas se dan bajo libertad de acción, ¿viste? No es un tema de, bueno, todos pensamos igual, así que todos vamos a hacer lo mismo. Hay personas que son muy religiosas, hay personas que no son nada religiosas, hay personas que son cristianos convencidos, algunos católicos, otros evangelistas, y sin embargo no votan lo que diga la Iglesia, ¿no? O la opinión de la Iglesia, sobre todo en la actual generación de legisladores. El partido ha tenido la suerte, ya desde hace algunos años, desde más o menos la campaña 2014, en el que ha entrado mucho joven, ¿no? Y los jóvenes han hecho una suerte de revolución dentro del partido, y la siguen haciendo, y más ahora que los mayores, digamos, están ocupados en el gobierno nacional. Entonces los chicos están cambiando mucho las cabezas. Si me preguntás a mí, en lo personal, mira, yo fui a dos colegios católicos en parte del secundario. Primero y segundo lo hice en el Liceo Solimar Norte, allá en Lago Mar. Yo vivía en Lago Mar. Después fui a un colegio en la calle Garibaldi, el Sagrado Corazón, y después fui a la Inmaculada Concepción. Y en el colegio, en el Sagrado Corazón, que yo hice tercero, a nosotros nos enseñaban a ponernos el preservativo, ¿viste? Supongo que eso, para lo que es hoy, yo terminé el liceo hace muchísimos años ya, más de 10, supongo que eso es algo mínimo, ¿no? Pero ponerle en la escuela, me acuerdo también que nos enseñaban lo que era el pene, lo que era la vagina, cómo se concebían los bebés, etcétera, en sexto año. Entonces, me parece que la educación sexual y reproductiva en el país está garantizada desde hace mucho tiempo. De repente sí hay otros temas que son más polémicos, como el tema de la diferenciación entre sexo y género, etcétera, que son temas que desde mi punto de vista se tendría que hablar bastante más en la educación secundaria, sobre todo. Yo recién supe cuál era la diferencia entre sexo y género en la universidad, en la facultad, en un taller que brindaba también la vicepresidenta de la República, Beatriz Arquimón. Yo hasta ese momento, y ya era bastante grandecito, no sabía cuál era la diferencia entre sexo y género, ¿no? Pero bueno, supongo que llegado el momento se darán los debates y se irá viendo. No creo que mi partido, en este sentido, vote, en el caso de que haya que hacer una reforma educativa o algo por el estilo, vote con todos lo mismo o con la mano enyesada, como decíamos antes, cuando el Frente tenía mayoría parlamentaria, sino que, bueno, cada uno va a votar de acuerdo a su saber y a su entender. Ahí va, claro. No, yo pensaba puntualmente en que, más allá de que pueda haber una educación, por llamarlo de alguna forma, más desde el punto de vista biológico, el modelo de educación sexual integral aborda como muchos aspectos, incluso esto que tú numerabas, ¿no? Bueno, conocer qué es el género, qué significa sobre las personas, y creo que en general, más allá del Partido Nacional, en la población en general hay como una resistencia de que estos temas se traten con sus hijos y hijas en las escuelas y en los centros educativos. O sea, más allá del partido en general hay una tensión en la sociedad cuando se dice educación sexual. Como iba mi pregunta más a ese lado en general. Sí, es real. Es real, y no solo acá en Uruguay, ¿no? Pasa en muchos países. En países en los que se puede hablar de la diferencia entre sexo y género, ¿no? Porque hay otros países en los que directamente no se puede hablar de estos temas. Pero en los países donde se puede hablar de estos temas, sí hay una tensión. Fíjate que en España ahora el partido de ultraderecha Vox está hablando de crear un PIN parental, o sea, que las personas, que los niños vayan a la escuela con un PIN en la solapa, y si tienen ese PIN no les puedan hablar de educación sexual. A mí no me gustaría que acá en Uruguay llegáramos a esos límites. Entonces me parece que tenemos que... Porque ¿qué pasa? Es como demasiado... Es muy segregatorio el tema, ¿no? De que haya niños que entren y niños que no entren al aula, porque hay determinados temas que los padres quieren o no quieren que se enteren. De repente primero el trabajo lo tenemos que hacer con los padres, tratar de hablar más de estos temas desde los medios de comunicación, bueno, como están haciendo ustedes ahora, obviamente. De repente los que somos más grandes, pero que tenemos hermanos, que tienen hijos, hablarles de estos temas, etcétera. Y bueno, y después ir y tratar de formar y de educar en las escuelas. Pero sí, me parece que primero hay que dar el espacio para la discusión en la sociedad. Federico, la Secretaría de la Diversidad del Partido Nacional, ¿está de acuerdo con toda la ley integral trans o bueno, está de acuerdo parcialmente con algunos artículos? Y ya de paso te pregunto, ¿qué medidas te parece que pueden ser efectivas para que se dé cumplimiento, más en nada pensando en los cupos laborales? A ver, la ley trans no está en debate en este momento, ni en el gobierno ni en el partido. Nadie está pensando ni en modificarla ni en derogarla. Lo que se está pensando hacer es cumplir, y lo que se está haciendo es cumpliéndola. A mí me parece que en lo que se debería intentar trabajar, este es un gobierno que coordina, que ha logrado coordinar mucho con los privados. Me parece que lo que deberíamos intentar hacer es trabajar para que los privados también empiecen a darle más oportunidades a las personas trans. Hubo una época acá en Uruguay, cuando yo era más chico, cuando yo tenía, ponele, 20 años, yo ahora tengo 32, en los que empezó a haber muchísimos chicos de mi comunidad, la comunidad gay, trabajando en McDonald's. Y eso nos visibilizó un montón. Y encima McDonald's, que es un lugar al que van niños, que cuando empezó había muchos... más que nada los niños iban a los juegos, etcétera. Y eso nos permitió visibilizarnos un montón. Y me encantaría que el día de mañana pasara algo similar con las personas trans. Hay una publicidad muy buena del supermercado Walmart, que es una cadena de Estados Unidos que hay en varios países, de una mujer trans que simplemente lo que hace es contar cómo es su trabajo en Walmart, ¿no? Pero el mensaje va mucho más allá de eso. Y me parece que estaría muy bueno que las empresas empezaran a hacer algo por el estilo, siempre hablando con la comunidad trans, ¿no? Con los colectivos, porque a veces desde nuestro lugar y desde nuestro lugar, por decirlo de alguna manera, no sé, hegemónico, pensamos que de repente les estamos haciendo un bien y las personas trans tienen su propia sensibilidad y prefieren que se hagan las cosas de otra manera, ¿no? Pero me parece que sería importante que las empresas empezaran a dar pasos en ese sentido, dándole oportunidades laborales, etcétera. Y desde el municipio, yo estoy dando una mano también en el tema de diversidad en el municipio CH, y desde ahí tenemos algunas ideas en ese sentido, no para este año, porque la pandemia no lo va a permitir. Pero bueno, yo le llevé a la alcaldesa y a Jorge Larrañaga, que es el vicealcalde, a él y a Matilde le llevé una propuesta de hacer una feria de emprendedores y de empresas en el municipio, ¿no? Que las empresas vayan a buscar talento LGBT al municipio y no que esperen que los vecinos vayan a buscar el trabajo, porque muchas veces lo que les pasa, por lo que hemos hablado, ¿no? A las personas trans, es que no se animan a llevar el currículum, ¿no? Porque tienen miedo al rechazo. Y de repente después terminan consiguiendo el trabajo. Me contaban que eso fue lo que le pasó a la Miss Trans 2020, que no se animaba a llevar el currículum, creo que ella era maquilladora, al lugar donde quería trabajar, y al final terminó consiguiendo trabajo y siendo de las mejores vendedoras y viviendo muchos años. Entonces, a veces lo que falta es eso, ¿viste? Que sea la sociedad civil, ya sean las empresas o lo que sea, que se acerquen a la comunidad y no esperar que vaya la comunidad hacia ellos, porque muchas veces es lo que más cuesta. Federico, así que una línea de trabajo que planteas como deseable sería el sector privado. En mayo del 2021, varios colectivos reclamaron que las intendencias de todos los departamentos no respetan el cupo laboral trans. ¿Hay preocupación respecto a ese tema? ¿Cómo se puede asegurar su cumplimiento pensando en las intendencias, más que nada? Bueno, el tema de las intendencias es bastante complejo, porque los gobiernos departamentales tienen una autonomía muy importante. Complejo en el sentido de difícil de coordinar desde fuera, ¿no? Me parece que lo que se tiene que hacer, lo que se puede hacer es concientizar, ¿no? Trabajar, visibilizar, trabajar con ellos. Nosotros ahora vamos a empezar a coordinar algunas medidas, algunas acciones con no me acuerdo cómo es que se llama, la repartición de género y diversidad de flores que se acercaron acá al municipio. Y bueno, la idea es esa, pero sí, obviamente, sí, debe costar en todas las intendencias, no sé cómo es el tema en Montevideo, pero en el interior obviamente va a costar más. Lo que hay que hacer es trabajar, es intentar visibilizar lo más que se pueda. Nosotros hemos tenido autoridades en algunas intendencias del interior que son de la comunidad. Y me parece que de lo que se tiene que tratar más que nada es de eso, porque si en Montevideo, en la capital, estamos estigmatizados muchas veces y nos cuesta acceder a ciertos lugares, en el interior es mucho peor. Obviamente nosotros no podemos ir a decirles, bueno, con una visión metropolitana, bueno, tienen que hacer esto, ¿no? Hay que convencer, dialogar, también hay que acercarse a las personas de la comunidad trans que hay en el interior, que también es mucha, y tratar de que los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, mejor dicho, también las tengan presentes. Federico, como para ir cerrando y agradeciéndote obviamente estos minutos, en el 2013, como decíamos antes, se aprueba la ley de matrimonio igualitario en nuestro país. En aquel momento, el que es actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no apoyó el proyecto. Y por otro lado, revisando el programa de gobierno del 2009, Lo que nos une, del Partido Nacional, no se incluye ningún apartado para la población LGTB. Y más, ¿no? Teniendo en cuenta este camino político del presidente y del gobierno actual, ¿qué propuestas, en definitiva, ustedes tienen que incluyan esta temática? Y también preguntarte si tienen pensado juntarse con el Poder Ejecutivo para evaluar este tema. Bueno, sí, lo que, supongo, no me quedó claro, hablabas del programa 2019, ¿no? Sí, lo que nos une. Ahí va. ¿Qué pasa? Empiezo por el final. Sí, la idea en principio sería reunirnos con alguna de las autoridades nacionales. Hemos empezado más que nada por la parte del Parlamento, pero sí, la idea es pedir alguna reunión con autoridades nacionales. ¿Qué pasa? El documento Lo que nos une es un documento de la coalición, ¿verdad? En el que hay distintas sensibilidades. Y justamente se trataba de plasmar en el mismo las cosas que nos unían. Te podrás imaginar que si nosotros nos ponemos a hablar de diversidad en ese documento, hay muchas, iban a surgir muchas diferencias y nos íbamos a terminar en un rulo. El gobierno está trabajando y el partido está trabajando. El presidente de la República modificó el decreto que nos prohibía, el decreto estigmatizante y discriminatorio que nos prohibía a los hombres homosexuales donar sangre desde hacía 20 años más o menos. El Ministerio de Turismo está capacitando a los distintos actores turísticos en sensibilidad y en sensibilizar y en todo el tema del turismo LGBT para darle impulso cuando se abran las fronteras. La senadora Gloria Rodríguez está trabajando en un proyecto de ley que prohíba las terapias de reconversión, que son esas terapias que quieren que dan psicólogos y psiquiatras algunas químicas para que los homosexuales y las lesbianas, los transexuales, toda la comunidad LGBT y Q+, volvamos a ser heterosexuales, si es que alguna vez no pudimos. También se está trabajando en un proyecto que permita a los no residentes casarse acá en Uruguay, lo que va a favorecer muchísimo a las parejas de la comunidad que viven en países, sobre todo en la región, que no prueban el matrimonio. O sea, se están haciendo, desde nuestro punto de vista también, las modificaciones a la ley de adopción y el trabajo que está haciendo el INAU y su presidente Pablo Abdala, nos parece que son cosas que van a contribuir, que van a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Quiero decir, cosas se están haciendo, pero obviamente llevan más negociación. Son, de repente, fíjate que si hay normas que costaron tanto que salieran de la agenda de derechos durante los gobiernos del Frente Amplio, que tenían todo el tema, que eran una coalición, ¿sí?, de distintos partidos, pero que funcionaban como un partido solo. Imagínate en el caso nuestro, que somos 5 partidos y con identidades ideológicas tan, tan distintas. No, claro, eso se entiende. Igual, digamos, en ese sentido, entiendo, obviamente esto es personal, que desde el Frente Amplio, como hay una conjunción de alguna forma ideológica, y es un partido en sí mismo, y que gobierne una coalición con tantos espectros, desde, no sé, Cabildo Abierto al Partido Nacional, me parece que eso sí es una diferencia. Digamos, también, para esto que decías, ¿no?, para negociar qué normas o leyes intentan impulsar, ¿verdad? Bueno, no sé, me parece que las diferencias entre el comunismo y el socialismo son abismales, y ni que hablar con los demócratas cristianos, y sin embargo están todos bajo ese mismo paraguas que durante mucho tiempo, como en forma despectiva, desde los partidos tradicionales le llamamos colcha de retazos, y sin embargo ahora estamos tejiendo la nuestra propia, ¿no? Pero en cualquier caso, es difícil para las dos grandes para los dos grandes grupos políticos que tiene el país hoy, que hoy podemos dividirlos entre la coalición multicolor y el Frente Amplio, poder coordinar entre ellos. Yo me acuerdo, yo era chico, tenía no sé cuántos años, pero recuerdo cuando se votó la primera ley de salud sexual y reproductiva, que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, la vetó en su momento. Y me acuerdo el golpe tremendo que fue, sobre todo para las mujeres socialistas, porque él venía del Partido Socialista, lo había upado el Partido Socialista, y una de sus principales redactoras había sido Mónica Xavier, ¿no? Entonces, en todos lados se cuecen habas, y en todos los partidos las cosas son difíciles de llevar adelante. Lo importante es encontrar el momento exacto. Después, durante el gobierno Mujica, encontraron el momento de poder llevar la ley y que el presidente no se las vetara. Pero bueno, la cuestión es esa, poder coordinar, poder negociar y poder encontrar el momento justo para hacer las cosas que se tienen que hacer. Hablamos las dos a la vez. Federico, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto compartir estos minutos. La nota queda en nuestra página web, te la vamos a pasar. Así que muchas gracias por compartir el espacio con nosotros. No, gracias a ustedes, chicas. La verdad que fue un placer. Un beso enorme. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.